11 minutos para las 11 de la mañana. Me da mucho gusto saludar a Federico González de Opinión Autenticada. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo está usted? Bien. Federico, ustedes vienen con buenos antecedentes, pero han dado una encuesta muy llamativa. La pregunta es nada más que un centro que le tiro. ¿Están seguros? Bueno, es difícil invocar exactamente ese centro. Mire, nosotros pensamos que las encuestas son conjeturas razonables o fundadas en una serie de análisis metodológicos. Ahora, decir que estamos seguros me parece que es demasiado abusivo de mi parte. Yo diría, dentro de los cánones de lo que es una encuesta, que tienen cierto margen de error, yo diría que los números que tenemos son esos, que nos dan un triple empate. De todos modos, estos resultados son de hace 9 días. Normalmente, las proyecciones que se hacen sobre los indecisos demuestran, al fin de cuentas, que los indecisos votan casi en el mismo porcentaje de los que ya decidieron su voto. No, yo diría que no, que eso es muy variable de acuerdo a las características de la elección. No, en este caso, en nuestro estudio, nosotros no hicimos proyección de indeciso porque nos parece que es un tanto forzado hacerlo en este momento. De todas maneras, a mí me parece que, y esto sí es absolutamente opinativo, porque en realidad la pregunta no la hicimos, deberíamos haberla hecho o hacerla en otro momento. Me parece que esos indecisos, en esos indecisos hay mayor caudal de voto opositor que de voto oficialista. Con lo cual, Federico, ustedes están diciendo que en este momento Kirchner tiene el 28, De Narváez 26.4 y Stolbizer 26. Estoy haciendo los números redondeando, perfecto. Ustedes están diciendo que si el voto opositor suele ser mayoritario en la decisión de los indecisos, poco menos que la elección es una especie de empate técnico. Exactamente, nosotros estamos viendo ese empate técnico y a mí lo que me parece más interesante de este estudio es una serie de preguntas que hicimos sobre las razones de voto, por lo menos de las tres fuerzas mayoritarias. En el caso de Kirchner-Scioli, la razón mayoritaria es un apoyo al gobierno, es decir, la gente que lo vota está en general conforme o con una aceptabilidad positiva acerca del gobierno y de la gestión del gobierno anterior, del expresidente Néstor Kirchner. En cambio, en el caso de quienes se inclinan por la fórmula de Narváez-Solá y Stolbizer-Alfonsín, hay una cuota muy importante, en un caso del 33%, en el otro del 24%, que expresan lo que nosotros llamamos voto castigo, que después se transforma en un voto útil. Para sintetizar un poco y no marear con los números, hay un 15% de ese voto opositor cuya principal razón es castigar al gobierno. Y eso es lo que hace que sea, digamos, una posición de amenaza para las posibilidades o chances oficialistas, es que la gente, quienes tienen esa posición, monitorean hasta último momento y se inclinan por la opción que les parece que tiene mayores chances. González, buen día. Para justamente conocer más detalles de la encuesta, ¿cuántos casos son que ustedes consultaron y en qué lugares de la provincia? Mire, son 800 casos y es un muestreo probabilístico en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que se toman son al azar localidades que son representativas de diferentes tipos de conglomerados, urbanos, rurales, etcétera. Uh-huh. Y después las proporciones del conurbano y de la provincia de Buenos Aires están ponderadas de acuerdo al peso electoral que hay en cada distrito. Claro. De modo que tenemos una muestra representativa proporcional de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Es una encuesta, Federico, realizada a pedido de alguien o...? No, es una encuesta que nosotros la estamos haciendo con recursos propios. Nosotros en este momento no estamos trabajando para nadie y no tenemos ningún problema en que cuando lo hacemos revelar para quién trabajamos. Pero en este caso, nosotros no tenemos ningún cliente político electoral y simplemente hacemos esto porque nos parece que por un lado contribuye al esclarecimiento de cómo se está desarrollando en el escenario político, y además nosotros tenemos un prestigio institucional que lo hemos ganado por ese famoso cierto de Misiones, y realmente queremos seguir estando presentes y nos gustaría también poder hacer una predicción que sea compatible con los resultados finales, de modo que estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucho rigor metodológico en todo lo que estamos haciendo. Con toda franqueza, Federico, teníamos entendido que ustedes trabajaban para el grupo de Narváez, ¿no es así, me dice? No, en absoluto, descártelo en absoluto porque no lo estamos haciendo. No. Bien, Federico, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo, y a su disposición para lo que necesiten. La semana que viene estamos teniendo nuevos resultados, así que quedamos a disposición. ¿Sabe cómo lo llamamos el lunes? No lo dude. Federico González, de Opinión Autenticada. La mañana.